No te salves. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No te salves. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te salves. No te llenes de calma. No te salves. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No te salves. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te salves. No te quedes sin labios. No te salves. No te duermas sin sueño. No te salves. No te pienses sin sangre. No te salves. No te juzgues sin tiempo. No te salves. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. No te salves ahora ni nunca, no te salves. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Amame en la soledad sin prisa. Amame y arráncame la vida. Amame y no escuches lo que digo. Si he de morir, me moriré contigo. No me puedo desprender de tu nombre sin sentir caer mi esperanza a los pies de algún Dios que ya no ve. Cada silencio en tu boca parece la muerte. En verdad.